94.3 Radio Cualquiera, frecuencia independiente, transmitiendo desde el Centro Cultural La Endija. Respira, banda. ¡Oh, tú sabes! Yo me estoy trabajando en ser blanco, blanco, y no puedo ser pavo. Asco, asco, asco, tango asqueroso, asqueroso. Y no me hacen mal, no me hacen mal, pavo. Es una tango que está pasando. Por favor, cambio de cambio en el sistema. Es como el año todo. Quiero buscar tango, no quiero escuchar porquería. Papá, es un gran músico, todo lo que quiera. Pero tango no. Respira, bandera. Pero tango no. Respira, bandera. Otros aires. En Radio Cualquiera 94.3, se sigue también por la web en www.radiocualquiera.org.ar. Estamos en Respira Bandoneón, nos buscan en el Facebook. Cualquier cosa, cualquier comentario que nos quieran hacer, lo hacen por esa vía o nos escriben al celular de aquí de la radio, que está habilitado para recibir mensajes de texto, y lo hacen tiempo y forma, ¿eh? El teléfono es 3434 28 22 55 4 28 22 55, el celular de Radio Cualquiera, para que envíen sus mensajes de textos. Estamos hasta las 9. En minutos nomás vamos a estar conversando con Elvi Olaya. Ella es pianista del conjunto Alter Tango, este grupo mendocino que está presentando su nuevo disco, el disco Far West. Lo va a hacer este domingo en Mendoza, el disco que fue grabado este año en los estudios Ion. Vamos a conversar con ella sobre el método también que utilizaron para la búsqueda de recursos para realizar el disco, que fue bastante interesante, a través de la financiación colectiva, Ideame, Así que bueno, vamos a estar conversando también, aparte de del trabajo artístico, sobre esta otra manera de financiación que buscaron para poder llevar adelante su nuevo disco. Ya tenían, con este son 5 discos que ha editado Alter Tango: Alter Tango 1 y 2 de los años 2002 y 2005, el recordado Tormenta del 2007, Melodramas del 2009 y ahora este Far West, que sale también editado por Aqua Records. Son todas composiciones en este disco propias de los integrantes de Alter Tango, y la colaboración también de Alejandro Guyot, cantante de 34 Puñaladas y tantos otros grupos, que estuvo muy activo también en lo que es la letrística de este disco de Alter Tango, que compone 10 tracks, 10 temas propios, lo que consolida esta búsqueda que tiene Alter Tango de una nueva manera de sonar y de presentarse frente a su público. Alter Tango está integrado por, decíamos, Elvi Olaya en el piano, Victoria Di Raimondo en la voz, Pablo Conalvi en batería, Ezequiel Acosta en bandoneón y Gerardo Lucero en el bajo. Hubo músicos invitados como Irene Cadario en el violín, Paula Pomeraniec en el violonchelo, y también estuvo Julio Covielo presentándose junto a su bandoneón en este nuevo disco de Alter Tango. Vamos a empezar a escuchar algo de este material. Vamos a ir con el tema número 7 de este disco, que lleva como título Almagamas. El café se había células de un tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo que hace a la máquina del instrumento y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se deja. Entrevistas en Respira Bandoneón. Al aire nomás, estamos hasta dentro de un ratito conversando ahora con Elvi Olaya, pianista y una de las fundadoras de Alter Tango, que están presentando este próximo domingo su nuevo disco, el quinto de la carrera de Alter Tango. Lleva como título Far West. Van a estar presentándolo como parte también del Festival del Tango por los Caminos del Vino. Le vamos a dar la bienvenida. Estamos lejos, ¿eh? Estamos desde Paraná, nos vamos hasta Mendoza. Vamos a ver cómo sale. Elvi, buenas noches, bienvenida a Respira Bandoneón. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por tomarte este ratito para contarnos un poco cómo vienen los preparativos y de la presentación de un nuevo disco. Sobrellevar ya casi 12 años como grupo dentro de un género como en el tango, donde las mutaciones son prácticamente permanentes. Ustedes ya han logrado estar afincadas y afianzadas hace largo rato y con un sonido muy, muy particular y ya muy propio, más allá de las composiciones propias que en este nuevo disco salieron por completo a la cancha, ocupando los 10 tracks del disco. El sonido de Alter Tango está presente más allá de si son revisiones de clásicos, si son temas más rockeros, está el sonido ya Alter Tango instalado. Bueno, contanos un poco vos sobre esta nueva hija que tienen, que es Far West. Bueno, saludos a Paraná, hermosa, que no conozco, pero que me encantaría ir. Tengo muchos referentes musicales y muchas canciones que me gustan hacen referencia a esa zona, así que bueno, desde ya muchas gracias por ocuparse de la zona del río, por la música que se hace acá en el lejano oeste, que fue una de las razones por las que le pusimos Far West al disco, ¿no? Porque siempre... Ahí se nos escapó. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Elvi. Si no, intentamos otra vez comunicarnos con ella. Seguimos escuchando un poco más de Far West. Retomamos el vínculo con el lejano oeste. Estaba justo haciendo referencia al lejano oeste y ahí se vino todo. Claro, me hizo una mala jugada la antena de Movistar, me parece. Sí, nosotros teníamos un chiste con el que siempre nos divertíamos con Vicky, que era firmar algunos mails que les mandábamos a nuestros amigos de Buenos Aires con con la frase, bueno, saludos desde el lejano oeste y ese tipo de cosas, ¿no? Y fue quedando. Con la idea de que nosotros somos del lejano oeste argentino, ¿no? Es un poco referencia a lo difícil que es para nosotros trasladarnos desde Mendoza a Buenos Aires, que es un poco el epicentro de la movida en la que nosotros nos sentimos pares, sentimos como que pertenecemos ahí. Así que bueno, de ese chiste interno salió la palabra Far West y el concepto Far West, ¿no? También. Y es verdad lo que vos decías, hoy justo lo hablaba con otro periodista de un diario de acá, con referencia al disco, ya hay como un sonido en el que uno se apoya después de tantos años para crear con una cierta libertad, aunque somos bastante rigurosos, pero también reconocer que hay algo que uno ha hecho todos estos años a nivel musical en cuanto al sonido del grupo, de la propuesta. Y bueno, sobre eso, de eso se trata un poco también el disco, ¿no? Es bastante crudo en ese sentido. Ajá. Esa lejanía que haces mención vos, ¿es parte también de esta consolidación tal vez de ustedes como grupo, de mantenerse más unidos? Capaz que si hubiesen estado en Buenos Aires, no sé si seguiría Alter Tango. No, difícil saberlo, pero bueno, sí hay una cosa como... Nosotros siempre tuvimos como la premisa de que el nuestro era un proyecto como bastante abierto, ¿no? Que permite las mutaciones, los cambios, la incorporación de nuevas sonoridades. En este disco nuevo hay muchísimas cuerdas, por ejemplo, que nosotros nos gustaría incorporar como un sonido permanente. Somos bastante como abiertos en ese sentido y eso creo que ha permitido la permanencia también, ¿no? El reentusiasmarnos con los proyectos. Y la otra cosa que también nos ha ayudado a sobrevivir es siempre tener muchas cosas para hacer. Somos como bastante trabajadores, entonces nos gusta ponernos desafíos constantes, ¿no? Muy bien. La otra de las patas importantes de este disco es esta cuestión de, bueno, son 10 temas que son de composición propia y con mucha también participación de Alejandro Guyot ahí en las letrísticas. ¿Cómo se dio también este vínculo con Alejandro? Con Ale somos, bueno, muy, muy, muy amigos, nos queremos muchísimo, hemos hecho muchísimas cosas juntos. Con las 34 Puñaladas hemos tocado muchísimas veces en distintos lugares, en Chile, en Buenos Aires, acá. Somos amigos, básicamente. Yo admiro muchísimo su forma de componer, su propuesta, sus libros, su pluma. Me gusta mucho cómo escribe Ale y bueno, y siempre estamos todo el tiempo en contacto. Y ya el año pasado hicimos varias cosas así juntos, así como pequeños experimentos. Este año vinieron a tocar con Puñaladas acá a Mendoza y grabamos algo juntos. Y bueno, y él me fue pasando algunas letras, yo tenía algunas músicas ahí sueltas y armamos cosas que, bueno, sin saber que, bueno, digo, las tardes después en el disco, porque algunas, bueno, que son como bastante altertangueras, digamos. Y bueno, y por otro lado, Vicky, que compone mucho, las dos componíamos antes incluso de tocar tango. Lo que pasa es que, bueno, después hay un tránsito por la composición tanguera que es una especie de periplo que hemos hecho todos, que, bueno, el reencontrarnos con el género, tantos años olvidado, marginado, recuperar un poco esas composiciones, buscar, bucear, adaptar, cambiar, y cuando ya todo eso un poco se fue como agotando y fue un trabajo que fue de muchos años, a todos los grupos que somos más o menos de esa camada les fue pasando lo mismo. 34 Puñaladas grabó hace 2 años o 3 ya de Bombay y Buenos Aires, que fue su primer disco de composiciones propias, están por sacar el otro. La Fernández Fierro también, bueno, Astillero, son todos grupos que después de mucho tiempo de laburar sobre el repertorio o el cancionero del tango que ya existía desde los años 40, 50, 30, se volcaron a la composición, ¿no? Sí, así como decís, es parte del proceso histórico, digamos, que se está dando en el género. Sí, porque y eso pasa todo más o menos igual. ¿Cómo decías? Perdón. Que pareciera que sí, porque estamos más o menos todos en la misma, con todas las cosas que conlleva, ¿no? Muchos, o sea, siempre nosotros cuando vamos a Buenos Aires o mismo acá, cuando vienen los amigos, nos juntamos y la charla de post-shows siempre versan acerca de lo mismo, de qué es lo que significa pasarse del tango a la composición, de lo que es innovar, de la de lo riesgoso, del público que no le gusta, del público que sí le gusta, de todo ese tipo de cosas que nos pasan un poco a todos bastante parecidos, ¿no? Están pasando todos más o menos por situaciones similares y las van resolviendo también de maneras similares. Y acompañarnos en esas situaciones también ha sido muy bueno para todos. Yo en este momento, por ejemplo, voy en el auto a un concierto de Astillero que se hace en mi ciudad, acá en el Espacio del Espacio, es el mismo lugar donde vamos a presentar nosotros el disco el domingo. Y bueno, nada, es como... son nuestros amigos, es la gente con la que uno se junta. Nosotros estuvimos grabando en Buenos Aires porque el disco lo grabamos en Ion durante el día de la jornada de grabación, porque el disco se grabó en un solo día. Fueron pasando todos nuestros amigos, de repente ibas a la cabina y estaba Puñalada, Quisero, Alfredo Pitt, o sea, todos los amigos. Y para nosotros eso es un tema muy importante. Nosotros nos hemos nutrido y nos hemos ha sentido acompañado en todo este proceso en gran parte por los chicos, viste, por nuestros amigos. Muy bien, Eli, contanos para el cierre cómo sí. tienen pensada la presentación de este domingo, va a haber invitados, sí. va a ser este solo Far West. Bueno, mañana de la mañana llega Julio Cobielo, bandoneista de la Fernández Fierro y del cuarteto Julio Cobielo, a tocar con nosotros, y Irene Cadario, que también es grabadora del disco, violinista muy grosa, y muy querida para nosotros, así que mañana, bueno, ensayamos a full todo el día, para la presentación va a haber un cuarteto de cuerdas además, y bueno, nos vamos a tocar el disco, que es bastante corto, así que vamos a meter algunas semillas también de melodrama, de tormenta, y bueno, eso, vamos a encontrarnos con la gente, porque la verdad que hemos tocado muy poco en Mendoza este año, hemos tocado bastante en Chile y en otros lados, en Córdoba, pero en Mendoza para la gente sí hemos tocado poquito, digamos así, de forma abierta, ¿no? Hemos tocado algunas cosas privadas, pero así que tenemos mucha expectativa, va a ser gratis, va a ser al aire libre, así que esperamos que haga mucha gente. Muy bien, Eli, que sea con todos los éxitos y bueno, muchas gracias. Felicitaciones por este nuevo emprendimiento que se han lanzado a la vida, a correr con en el Far West. Sí, muchas gracias y los esperamos por Mendoza y en breve esperamos poder ir a Paraná. Arrimarse para el litoral, ahí estamos. ¿Cómo? Para que se arrimen para el lado del litoral, digo. También. Pero cómo no, nosotros tenemos un sponsor de micros, así que los pasajes los tenemos, los pasajes están el escenario, así que ustedes dicen nomás. Bueno, nosotros tenemos un centro cultural acá en la radio, así que bueno, ya las cosas empiezan a caminar. Ponemos fecha y listo. Buenísimo, Eli, un beso grande para vos y para toda la gente. Y después nosotros hablamos por privado de una posible tocata en la entrada, te tomo la palabra. Genial, buenísimo. Dale. Bueno, un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Dale. Muy bien, y ahí pasó Eli Olaya, pianista de Alter Tango. Estamos ya armando lo que va a ser la presentación de Far West aquí en el Centro Cultural Andija. Adrián, vamos a poner fecha y la cosa sale. Ella tiene los pasajes, nosotros el Centro Cultural, ya está. Así de fácil. Cerramos con Milonga del Borde. Alter Tango, el cierre hoy de Respira Bandoneón. Adrián Vicentín, muy amable desde los controles. Aquí Martín Calvo. Nos vemos en 7 días. Longa la noche. Gracias. Fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.